lógicamente debe afrontar el análisis de las elecciones ayer en Aragón. Pero antes, déjeme que les diga que hoy hay huelga, hoy, mañana y pasado, de maquinistas. Maquinistas no solo de Renfe, también de las demás compañías y también de mercancías. ¿Por qué? No es ninguna huelga preparada para conseguir mejoras laborales, sino que efectivamente los maquinistas lo que hacen de esta manera es pedir que se garantice la seguridad. Huelga en toda España, en todos los servicios. Le repito, no porque paguen poco a los maquinistas, sino porque denuncian que las vías no son seguras. Hay servicios mínimos, 73% en el AVE y la larga distancia, 65% en la media, y de entre el 65% y el 50% en las cercanías. También hay que hablar, además de todo ello, de las inundaciones, especialmente en Andalucía. A nivel de las aguas ha empezado a bajar un poquito. El tiempo ha dado un respiro a los servicios de emergencia. Ayer volvieron 2.000 personas a sus casas, quedan todavía 9.000 evacuadas en distintos puntos de la comunidad. ¿Y las elecciones? Bueno, pues vamos a ver. Las elecciones de Aragón han vuelto a constatar que la izquierda está siendo sistemáticamente derrotada por el bloque de la derecha. Y ahora hablamos de si el bloque de la derecha es un bloque o son dos que se suman o no suman, o cada uno hace la guerra por su cuenta. Esto es algo que lleva pasando en el resto de España y buena parte del mundo, por ejemplo en el continente americano, y es una evidencia también en nuestro país, por más que Sánchez siga atrincherado en la Moncloa. Yo le recuerdo los resultados. El PP gana las elecciones con 26 escaños, dos menos de los que tenía. El PSOE va a su mínimo histórico de 18, o sea, 5 menos. Vox duplica de 7 a 14. La Chunta puede sonreír. Pasa de 3 a 6. Aragón existe, baja de 3 a 2. Izquierda Unida salva la honra con un escaño. El PAR desaparece. Y los de Podemos no llegan ni al 1% de los votos. Tenían un escaño y lo han perdido. El debacle socialista, llamamos victoria rotunda pero amarga del PP, subida espectacular de Vox, como quieran que lo titulemos. Se puede titular de muchas maneras. Hombre, el bloque de la derecha supera el 50% de los votos y la izquierda en el conjunto se hunde. Ahora bien, ¿por qué es una victoria rotunda pero amarga para el PP? Que consigue 26 escaños, gana las elecciones con más autoridad sobre el PSOE. Sí, sí. Hasta ahora le sacaba 5 escaños de ventaja y ahora le saca 8. Esa es la parte de la victoria rotunda. La parte amarga es que Jorge Azcón convocó estas elecciones porque Vox no le apoyó los presupuestos y se ha dejado 2 escaños en esa pugna con Vox. Por lo tanto, hoy es más dependiente de Vox de lo que era antes de las elecciones. Para el PSOE, pues, la derrota no tiene ningún tipo de paliativos. Pilar Alegría, que era la niña bonita de Sánchez, obtiene el peor resultado del PSOE en Aragón. Es la primera de las ministras enviadas a las batallas autonómicas a batirse el cobre con los candidatos del PP. Bueno, y ha cosechado la derrota que más o menos estaba prevista, ¿eh? Yo creo que el PSOE y en Moncloa esto lo tenían descontado ya. Pero claro, oiga, el PSOE está más cerca de ser alcanzado por Vox que de acercarse al PP, que tiene una ventaja de 8. Ese es el único consuelo del sanchismo, la subida de Vox. O sea, de hecho, esa estrategia de cebar a Vox, esa estrategia de Sánchez, está siendo un éxito. Pero insisto, el crecimiento de Vox, a quien primero amenaza es al PSOE. Para el sanchismo, sin embargo, esa es una buena noticia. O sea, el PSOE está ciego, pero celebra que el PP pueda estar tuerto. Y Vox, hombre, Vox ha celebrado el resultado como si hubieran quedado los primeros. Tiene motivo para ellos. Porque a Vox no le penaliza nada de lo que penaliza a otros partidos. los electores han premiado la decisión de romper los pactos de gobierno y de no aprobar los presupuestos. O sea, no tiene, por tanto, ningún incentivo para avenirse a pactar con el PP en gobierno estable. Claro, si la inestabilidad le renta electoralmente, pues la van a seguir, en fin, la van a seguir cultivando. Si la derecha en conjunto, PP más Vox, pasa del 46 al 52, en la izquierda solamente la chunta aragonesista tiene algo que celebrar porque ha doblado sus escaños y gana 30.000 votos, que no compensa la pérdida del PSOE, que son casi 40.000 votos, y de Podemos, que se deja 20.000. Por ahí algo ha tenido, puede salir contento Podemos de estas elecciones, solo ha perdido un escaño. Claro, claro, el que tenía. Pasado de 1 a 0. Y también desaparece un histórico de la política aragonesa, que es el PAR, ¿no? Que ha hecho de bisagra en la comunidad. Bueno, vamos a ver. Entonces, conclusiones. O sea, ¿en qué dilema está ahora mismo inmersa la política española? Pues en el peligro de que ninguno de los tres principales partidos entienda lo que le están diciendo las urnas. Lo están diciendo, y no solo en Aragón, sea Aragón, Ohio, no sea Ohio, es que la mayoría social del país quiere gobiernos del PP condicionados por Vox. Problema, que vamos a ver cuál es la propia lectura de cada uno de los partidos. El sanchismo está achicharrado. Sánchez ha hundido a su partido y a sus candidatos. No hay recuperación posible. Ocurrió a Pilar Alegría ayer es el anuncio de lo que le va a ocurrir al resto de candidatos socialistas en autonomías y ayuntamientos. Inició esta legislatura aciaga Sánchez apelando al muro, y en 2 años su muro no ha dejado de retroceder. Su consuelo y su única estrategia es el crecimiento de Vox. Porque es cierto que la derecha está en los mayores niveles de voto de su historia, pero eso no se traduce en gobiernos operativos. En el PSOE no van a tirar la toalla. Sánchez no va a salir a decir estos avisos autonómicos. Me han convencido de que el electorado de España está pidiendo elecciones generales. No, él va a estirar el chicle todo lo que pueda, con la esperanza de que el tiempo le dé alguna oportunidad. No sé, pase algo. Y luego está el PP. El PP, que había planteado esta secuencia de elecciones autonómicas como una estrategia de desgaste del sanchismo. Bueno, y en ese aspecto ha acertado. Eso se hunde. Pero en el trayecto se ha encontrado con un Vox disparado que muerde su base electoral. Menos que en cualquier otro país de Europa, pero también aquí en España. Y es donde el centro-derecha, digamos, mejor aguanta la embestida de la derecha populista, pero claramente le complica su futuro. Y el resto de la izquierda está tan triturada como el PSOE. ¿Por qué ha ganado la chunta? Pues lo mismo, al igual que en Galicia o en el País Vasco, la izquierda nacionalista recibe parte del voto que huye del PSOE. Pero en términos nacionales, la situación de la izquierda radical es penosa. Oiga, no en vano, el ínclito rufián, el perejilín de todas las salsas, va a iniciar hoy una ronda de consultas. Fíjese, una ronda de consultas rufián para explorar las posibilidades de una candidatura unitaria. O sea, su plan es sustituir a Yolanda Díaz por rufián. Bueno, y dicen que el PP tiene un problema. Vamos a ver, que son las 8:09 y todo esto ahora en tertulia lo analizamos tranquilamente mientras la revuelta de los alelíes nos cuenta alguna que otra noticia del día de hoy. Herrera en COPE. En cuanto a la huelga de maquinistas que mencionabas, la última hora es que en Cataluña, por ejemplo, hay muy pocos trenes en las estaciones, están produciendo retrasos en todas las líneas y esto está provocando también retenciones en todas las rondas de Barcelona a esta hora. Entre tanto, más de 200 carreteras permanecen también a esta hora cerradas al tráfico, en este caso por el mal tiempo. La mitad de esas incidencias están en las carreteras andaluzas, donde las inundaciones están dejando vías anegadas, especialmente en Cádiz. También es verdad que por el momento las de la red principal están abiertas. Por cierto, que en medio de esta huelga de maquinistas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha firmado una operación de 2.800 millones de euros en Arabia Saudí que garantiza la continuidad de Renfe como operadora del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina hasta el 2038. El acuerdo también incluye la fabricación y mantenimiento de nuevos trenes por parte de Talgo. Y el escándalo de los archivos de Epstein amenaza con derribar al primer ministro británico Keir Starmer. Su jefe de gabinete ya ha dimitido tras haber aconsejado al polémico nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington. La indignación por los vínculos del ya ex embajador con el multimillonario pederasta sacude al Partido Laborista en uno de sus peores momentos de su historia. Partidazo de COPE, el Madrid no cede y el Betis triunfa. Dani Asenjo, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La Liga, que sigue en un puño. El Real Madrid, que se pone otra vez a un punto, igual que hace una semana. Ganó el Barça el sábado y ganó el Real Madrid anoche en Mestalla al Valencia. Le costó al conjunto de Arbeloa, que hasta la segunda parte no sentenció el partido, con goles de Carreras y Mbappé. Y por cierto, destacar la victoria del Betis, ¿eh? Cómo se ha repuesto después de esa derrota, de esa eliminación en Copa contra el Atlético de Madrid. Ayer visitaba el Metropolitano y ganó 0-1 el Betis con gol de Antony, que aleja mucho a los rojiblancos de la tabla del Barça en lo alto de la clasificación. Y te destaco una imagen de esta madrugada, la de Bad Bunny actuando en la Super Bowl, una Super Bowl que han ganado los Seattle Seahawks, pero el gran protagonista ha sido el cantante puertorriqueño defendiendo el origen de los latinos en ese concierto al descanso con el lema: lo único más poderoso que el odio es el amor. Con Repsol, la previsión del tiempo. No hay manera de guardar los paraguas. Tenemos más lluvia en este inicio de semana. Además, va a caer con fuerza otra vez en zonas de Grazalema y Ronda. Están en alerta amarilla, como lo están también la zona del Estrecho, Sierra Nevada, el noroeste de Jaén o Ceuta. Y también va a llover con fuerza en Galicia, sobre todo en el noroeste de Orense y el interior de Pontevedra. Atención además al viento, va a soplar con fuerza en Teruel, Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y la costa de Granada. Eso sí, por lo menos suben las temperaturas. La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía. Carlos Herrera, en Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado. Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es. Eso. Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos? Ojo con la alarma que tienen. Pues no entramos. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos. Hola, Ana Grau, buenos días. Muy buenos días. Ignacio Camacho, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenos días. Y Manuel Morín, director de Voz Populi, ¿qué tal va eso? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. A ver, Gorgui, sorpréndenos con... Pues yo creo que el tema podría ser las elecciones de Aragón. Mira. A ver, el bipartidismo pierde, dicen algunos, pero lo cierto es que unos pierden bastante más que otros, ¿eh? El sanchismo se asoma a su ocaso. El PP gobernará y mantiene la hegemonía en la derecha, pero debe encontrar el modo de entenderse con un Vox a la alza. ¿Cómo? ¿Se deberían reunir Feijóo y Abascal de una vez y establecer un programa conjunto que sirva para el resto de citas electorales? ¿O Vox efectivamente quiere sustituir al PP y entonces el PP lo que tiene que hacer es explicar a los votantes de Vox que quieren un cambio, un gobierno de PP y Vox, que eso no es lo que quieren los dirigentes del partido de Abascal? Bueno, pues no sé, hasta ahora no parece que el PP haya dado con la tecla de la relación con Vox, y eso que llevan conviviendo desde 2018. Sánchez hoy se hará una foto en Andalucía, en los escenarios de la borrasca. No habrá ninguna autocrítica. ¿Se va a dejar morir mansamente el PSOE en cada elección hasta 2027? ¿O habrá algún conato de rebelión? Bueno, pues varias preguntas. Yo casi lo que os pido es un titular, si queréis, con doble frase, pero que resuma un poco lo que pasó ayer en Argonana. A ver, yo creo que tenemos que asumir que lo que hasta ahora muchos han considerado una anomalía, pues ni es una anomalía y además es tendencia. A ver, en este país hemos tenido un gobierno de izquierda con extrema izquierda. Y pues ahora no creo que nadie, evidentemente el electorado no le tiene miedo a gobiernos de PP y Vox. Entonces, bueno, pues habrá que normalizar eso y verlo como no una anomalía, sino como un fenómeno político normal. ¿El Ignasi? Pues yo creo que está claro que hay una gran mayoría antisanchista que el PP y Vox tienen que interpretar y traducir. Y no está claro que lo hagan, porque el ciclo electoral continúa, vienen dos elecciones en dos autonomías, dos comunidades muy grandes, y es improbable que quieran descubrir sus cartas. Pero el mandato antisanchista está ahí y el descalabro del Partido Socialista es irrebatible. Luego ya discutimos sobre si vencedores y vencidos, y victorias cortas y derrotas largas. ¿Y Manuel? Pues en el PP debe haber alguien pensando aquello de que si hay que ir se va, pero ir para nada pues no tiene sentido, ¿no? Vox es un tsunami al que nada penaliza, es decir, haga lo que haga y diga lo que diga, ¿no? Ha enlazado con un votante joven, un votante mayor, rural, urbano, recibe de todos los segmentos. Y lo del PSOE es un plebiscito al sanchismo. El sanchismo está en derribo. Aquí el 50%+ del voto en la derecha, el 60% en Extremadura, es para que se tome nota de que el sanchismo está noqueado y fulminado. Ahora entramos en materia, en un momento. De momento hablamos de la Mutua. Y hablamos de que hay unas cosas de verdad, qué barbaridad, por ejemplo. Es increíble que para poder ahorrar tú, oyente nuestro, tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Yo te digo una cosa, y ahí lo dejo, vete a la Mutua. Es que mira, si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, y solo tienes que llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en mutua.es. Herrera en COPE. Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo. ¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es. Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com. ¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. La salida de emergencia la abre Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué retos económicos tiene Aragón en la etapa que se abrió ayer? Pues mira, inicialmente los de siempre, empleo, vivienda, inversión, oportunidades, pero hay otros desafíos económicos que son reales y que no están normalmente en los titulares, sino en las tensiones estructurales que tiene la comunidad y que arrastra desde hace años. Mira, Aragón está atrayendo proyectos industriales, logísticos, energéticos a gran escala y en principio, algo que es una buena noticia, tiene un problema y es que ese reto ya no es solo captar inversión, sino que también hay que gestionarla y con eficacia. La pregunta es si hay suficiente mano de obra cualificada allí, si existe oferta de vivienda y servicios para absorber esos nuevos trabajadores, si están preparadas las propias infraestructuras, visto lo visto. Un crecimiento rápido, Carlos, puede generar desequilibrio si no se acompaña de planificación. Eso es lo que algunos llaman morir de éxito. Sí, morir de éxito. Además, Zaragoza concentra buena parte de la actividad económica, mientras amplias zonas de Huesca y Teruel pues siguen perdiendo población, incluso oportunidades. La cuestión aquí es estratégica, sería cómo impulsar el motor urbano sin abandonar el resto del territorio. Sin cohesión interna, el desarrollo se vuelve desigual y normalmente difícil de sostener. También, además, mira, pesará la estructura productiva, porque recordemos que Aragón depende en gran medida de la automoción, de la industria auxiliar. La transición al vehículo eléctrico y la automatización pueden transformar profundamente esos sectores, por eso modernizarse ahí es imprescindible, lo que pasa que implica riesgos laborales que no solo en Aragón, por cierto, nadie está tratando en este país. Además, hay factores silenciosos que condicionarían todo en el futuro, por ejemplo, la agroindustria, que depende de una gestión hídrica estable, y tenemos un estrés climático que va a ser un elemento económico clave en los próximos años. Lo que nos lleva a otro debate, el energético, porque Aragón produce renovables, pero el resto de esa transformación de momento no genera empleo ni industria local como se esperaba y además podría limitar todo esto a un territorio de instalación. Y como pasa siempre, al día siguiente de todas las elecciones, cuando los escuchas por la noche que todos han ganado, pues Aragón no se juega solo un ciclo político, se juega decisiones económicas a largo plazo y a desafíos que afectarán a la próxima generación, que por cierto, eso es de lo que va normalmente o deberían ir realmente unas elecciones, ¿no, Carlos? Hasta mañana, querido Marc. Hasta mañana, Carlos. Escribe a Carlos Herrera. Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314. En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España. Y con menos esperas. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Oye, oye, oye, ¿qué es eso del plan Multienergy? Pues que Naturgy y Moevego se han unido para que ahorres más que nunca. ¿Y lo de los 40 euros? Ah, es que si te unes al plan Multienergy contratando luz o gas con Naturgy, te llevas 40 euros de regalo en saldo Moevego. ¿Y ahorro desde el principio? Eso es. Únete y consulta condiciones en planmultienergy.es. Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita? Un flechazo. Es que lo tiene todo. ¿No estás enamorado? Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es. Llega su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Primero, de los tres días de huelga de maquinistas que afecta a cercanías media y larga distancia, en cercanías hay servicios mínimos del 75% en hora punta, aunque la cifra baja al 50% en el resto de la jornada. Para media distancia se garantiza el funcionamiento del 65% de trenes durante estos paros. En larga distancia y alta velocidad la cifra sube al 73%. Hay más de 1,000 servicios cancelados. Lo mejor es buscar transporte alternativo. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Tenemos 5 5 grados y hay niebla a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:24 vamos a ver cómo está el tráfico. El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia. Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Belén. Estamos en la fase más aguda de la hora punta de esta mañana de lunes en todo el recorrido de M30, ahora con una nueva incidencia en el oeste, a la altura de Marqués de Monistrol, dirección A6, hay un vehículo averiado que mantiene cortado gran parte del carril derecho. Hora punta complicada en todas las entradas y en el interior, en el Paseo de la Castellana, Paseos del Prado y Recoletos, dirección norte, en bulevares de Alberto Aguilera a la calle Génova o en todo el entorno de la Glorieta de Atocha. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que complica la M45 en el entorno de Leganés y Getafe hacia la carretera A4 y está provocando el corte del carril izquierdo y genera 3 kilómetros de retenciones. Se complican ya todas las entradas de la capital madrileña, especialmente en la 1 en el entorno de Las Tablas y San Agustín de Guadalix, la 2 en Coslada, la 4 Pinto y Butarque, la 42 en Getafe, A5 en Móstoles y Alcorcón con más de 6 kilómetros de retenciones, la 6 en Las Rozas, Majadahonda, la onda Yarabaca y lo peor de la M40 lo encontraremos en Pozuelo, túneles y Monte Carmelo, sentido A1. Y en metro hay circulación lenta en la línea 8 entre las estaciones de Feria de Madrid y Aeropuerto T4 en ambos sentidos por causas técnicas. Son las 8:26. Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Madrid del Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo. Hay previsión de lluvia a partir del mediodía que se va a mantener durante toda la tarde. Las máximas se van a situar en los 13 grados en el centro. ¿Y si el Mercedes que sueñas ya te está esperando? Open Days en Star Madrid. Del 9 al 14 de febrero encuentra tu nuevo Mercedes-Benz con condiciones únicas por tiempo limitado. Open Days en Star Madrid. Concesionario Mercedes-Benz en calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105. 900-14-2004. Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid. Más de 1.200 sacerdotes de la Archidiócesis de Madrid se reúnen para participar desde hoy en Convivium, un encuentro que se extenderá hasta mañana y que buscará responder en comunidad a una pregunta: ¿qué cura necesita Madrid? Hoy la primera jornada terminará con una misa presidida por el cardenal José Cobo, que tendrá lugar en la Catedral de la Almudena. Un total de 28 grupos de trabajo se centrarán en los temas centrales del sacerdocio y en sus necesidades. Y un hombre de 70 años ha resultado herido grave anoche tras precipitarse accidentalmente desde la terraza de su vivienda en Boadilla del Monte cuando cambiaba una bombilla. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com. Con 5 grados a estas horas en el centro y niebla, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Este San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. David, ¿dónde andas? ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa. ¿Qué casa? Tú estás en el bar. Pues eso, como en casa. Vente, anda. Pídeme un colacao, que ya estoy ahí. ¡Antonio! Marchando, otro colacao. Eres el mejor. Colacao, tan único como Estopa. Tan único como tú. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. La clave de Ángel Espósito tras las elecciones en Aragón es una pregunta. ¿Y Pedro Sánchez qué? Trump, buenos días. ¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Pues mira, una lectura nacional de esas elecciones en Aragón, más allá de los resultados que son los que ya llevamos contando. A Pedro Sánchez le resbala lo ocurrió en Aragón, como le resbaló lo de Gallardo en Extremadura, lo que le va a pasar a María Jesús Montero en Andalucía, porque su objetivo sigue siendo aguantar hasta finales del 27, casi dos años más en Moncloa. Todo lo demás le da lo mismo. Le resbala Pilar Alegría, el espectáculo de Ábalos en el Trullo, Begoña y el hermanito, la vergüenza de Leire, el patético ZP con Delci. Le resbala todo lo que no sea él. Porque va a seguir con el discurso del miedo a Vox, con los conejos de la chistera, con las humillaciones bajo los socios. Y así, hoy por hoy, mi opinión es que sigue hasta Navidad del 27. Y una última reflexión a modo de recuerdo sentido. ¿Qué estará pensando Javier Lambán tras estos resultados? ¿Cómo me gustaría conocer su análisis, que seguro estará haciendo desde allá arriba? En concluyendo, Tron, principal lectura nacional. A Pedro le da lo mismo. Todo, hasta dentro de casi dos años. No sé qué piensas. Pues nos sí, escuchamos. Nos escuchamos esta tarde. Hasta luego. Venga, hasta luego. Pues mira, esa es la pregunta que le puedo hacer a Ana Grau, a Manuel Marín, a Ignacio Camacho. ¿Qué estará pensando Pedro ahora, Ignacio? Pedro, creí que debía decir que la banca estará, se lo puede entender con una gran amargura. Pues Pedro estará pensando que le da igual, que su plan se va cumpliendo. Su plan, el sanchismo ya, bueno, nunca ha sido otra cosa, pero ya abiertamente es solo una aventura personal. Y yo creo que Sánchez lo que espera es, lo que piensa es en utilizar el auge de la derecha, de las derechas, y en especial de Vox, para meterle miedo a sus socios y que le aprueben los presupuestos y resistir. No hasta Navidad del 27, como dice Ángel Espósito, pero sí, claramente, hasta septiembre del 27, que es la fecha que acaricia Moncloa, convocar elecciones en julio para septiembre del 27. Ahora, lo de ayer, vamos a ver, se puede discutir, la victoria del PP es muy débil, es muy amarga, el Vox está muy crecido, pero la derrota del PSOE no tiene paliativos. Y esta vez no se trataba de un candidato inviable y procesado como Gallardo en Extremadura, era nada menos que la portavoz de Sánchez, o sea, la cara del gobierno de Sánchez hasta antier por la mañana. Y bueno, pues ya verá el PSOE si sigue con el discurso asustaviejas, ¿no? Pero lo que está claro es que además ya no le funcionan las campañas en las que siempre ha tenido una hegemonía comunicativa muy potente. Es que la llamada esa a los pensionistas de Marcelino Iglesias es una vergüenza y ha estado a punto de perforar el suelo del partido. Le han faltado, bueno, han sobrado unos cuantos votos en Teruel y en Huesca, pero iba camino de perforar el suelo del partido. Bueno, y más allá de esto, pues si se quieren conformar con que el PP tiene un claro problema, que lo tiene, y el problema se llama claridad estratégica, no sabe qué hacer con Vox, no sabe si tratarlo como rival o como aliado, pues allá ellos. Ahora, lo que está claro es que hay, y esto de que Aragón es la España a escala, en miniatura y tal, pues electoralmente es bastante cierto, porque hay muchos partidos pequeños, etcétera, y luego están los partidos grandes, los partidos rama, y más o menos las proporciones suelen ser bastante ajustadas. Pues sí es verdad esto, que insisto que más o menos lo es que en España hay una clara mayoría de desalojo de sanchismo. Y esto luego ellos, el PP y Vox, la tienen que interpretar como buenamente puedan, que me temo que a corto plazo no lo van a hacer, porque hay dos elecciones todavía por medio, grandes además, en Castilla y en Andalucía, pero lo tendrán que hacer. Ahora, lo hagan como lo hagan, los votantes están en lo que están, y el mensaje es Sánchez fuera. Ana Grau. Bueno, yo insisto, es que dejemos de llamar anomalía pues a la normalidad. A ver, yo entiendo que para un partido grande, sistémico, como el PSOE o el mismo PP, es muy cómodo dar por hecho pues que hay unos votos que son tuyos de nacimiento y que nunca nadie va a cuestionar tu hegemonía votando a nadie más. Bueno, pues eso de momento ni está ni se le espera. El PSOE, insisto, por ejemplo, a mí no me gusta la alegría con que se habla de extrema derecha, personas que rehúsan llamar extrema izquierda a los actuales compañeros de viaje del sanchismo. Dices, a ver, ¿qué significa extrema derecha, extrema izquierda? ¿Que es una derecha más radical que la del PP, o que es una derecha antidemocrática? Porque lo que se sugiere desde la izquierda es que Vox sería una derecha antidemocrática. Bueno, yo eso no lo tengo tan claro. Pueden tener unos postulados que compartirás o no, pero no les he visto hacer nada antidemocrático, como sí le he visto hacer cosas muy antidemocráticas a la gente de Podemos, que me alegro en el alma que también no hayan sido barridos por las urnas. Entonces, a ver, simplemente hay que saber, yo creo que Sánchez sí fue hábil gestionando, digamos, los espacios a su izquierda, y la prueba es que los va fagocitando uno por uno, y yo creo que el PP también debería, en vez de, digamos, de tener miedo al ascenso de Vox, pues poner en valor que Vox existe, pero también existe el PP, que precisamente pues no es lo mismo que Vox. O sea, que, uh-huh, que se multiplican las opciones, y que yo creo que el atractivo de Vox es que es una derecha, digamos, que habla claro y que la gente percibe como antisistémica, como en su día fue percibido Podemos o el movimiento del 15M. Entonces, bueno, pues hay que asumir eso y saber que hay que hablar con estos mismos. Obviamente Sánchez va a intentar hacer esto que Ignacio dice, que me gusta mucho la expresión, el discurso asustaviejas, y él está esperando que a base de hundir todos los territorios del PSOE, cosa que evidentemente coincide, le da igual, al llegar a la Moncloa, pues haya tres progres seniles despistados que le voten por miedo, pues eso, a la derecha. Bueno, pues ser de derechas no es un crimen. Incluso ser muy de derechas no es un crimen, y evidentemente hay muchos votantes que así lo piensan. Pues todos los análisis hay que hacerlos a partir de esa normalidad. Y para Manuel. A ver, en la parte del sanchismo, yo creo que si la estrategia de Sánchez en su día, sacando el féretro de Franco en helicóptero, era calentar a la derecha, era generar esa irritación, para luego ser la coartada de generar ese miedo, un miedo a la derecha, vuelve la derecha amenazante, yo soy el muro, pues ya sabemos que no es así, que esto ha dejado de funcionar, que esa estrategia se ha terminado, ¿no? Y fijaros, no es lo que vaya a hacer Sánchez, que estoy muy de acuerdo con lo que dice Ángel Espósito o lo que dice Ignacio, le importa poco, él va a aguantar, solo va a resistir, eso estamos de acuerdo. Aquí la pregunta es lo que vaya a hacer el PSOE. Es decir, esto ya empieza a generar un run-run verdaderamente alarmante para alcaldes, para concejales, para miembros de diputación, que en el año 27 se tienen que enfrentar a su propio futuro, a sus propios sueldos, ¿no? Y aquí la pregunta es... Sí, bueno, aquí la pregunta es si alguien se va a despertar y levantar. Segundo, el PP, yo sí creo que es un fracaso. Yo sí creo que es un fracaso, o al menos muy decepcionante. Porque es verdad que es un triunfo amargo, es un triunfo no fácil, un 35% de los votos prácticamente. Pero cuando convoca elecciones tiene tres objetivos. Uno, crecer, cosa que no ha logrado. Dos, depender menos de Vox, cosa que no ha logrado, al contrario. Y tres, hundir al PSOE por debajo de su propio suelo. Y eso se ha logrado, digamos, pero solo a medias. A fin de cuentas, el resultado de Pilar Alegría es idéntico prácticamente al de Lambán en aquellas elecciones del 19. Claro, es verdad que en aquella etapa estaba Podemos muy potente y ahora mismo la extrema izquierda está hundida. Es lo relevante, pero la lectura que tiene que hacer el Partido Popular es compleja. Es compleja porque efectivamente estamos todos de acuerdo en un diagnóstico, no sabe qué hacer con Vox. Y respecto a Vox, pues Vox tampoco está en una posición especialmente fácil, porque solo se puede hacer tres preguntas, una triple pregunta. ¿Vox va a entrar en los gobiernos del PP autonómicos? Dos, ¿Vox va a apoyar al Partido Popular desde fuera? ¿Va a dejar que el PP capitalice esos gobiernos autonómicos en solitario? O tres, ¿Vox va a dinamitar el tablero de la derecha, por ejemplo, repitiendo elecciones en Extremadura y Aragón? Yo dos de las preguntas las veo complejas. Ni creo que vaya a apoyar desde fuera, ni creo que vaya a dinamitar el tablero. Es arriesgado, podría conllevar un coste. Pero lo cierto y verdad es que haga lo que haga, diga lo que diga, y yendo a la contra del Partido Popular, le está yendo extraordinariamente bien. Con lo cual, de verdad, desconozco lo que vaya a hacer Abascal, pero es complicado. Sí, pero A mí más que lo que vaya a hacer Abascal, que obviamente va a hacer lo que mejor crea que le conviene, y le está saliendo bien, porque le funciona todo, le funciona lo que hace y lo que no hace. Tendrá que retratarse pronto en Extremadura. Es decir, ¿va a ser capaz de votarle que no a la investidura de Guardiola? Bueno, esto habrá que verlo. Pero lo que me preocupa es lo que haga el PP, porque a la baja, claramente en un estancamiento regresivo, pues sigue siendo el partido líder de la derecha española, del centro-derecha español. Y eso le confiere una responsabilidad. El PP, como partido de Estado, tiene que decidir si está dispuesto a defender el proyecto de una España moderada, institucionalista, pragmática y de convivencia, o si va a acercarse al marco de Vox, como ha hecho en la última parte de la campaña, en un movimiento absolutamente errático, que además le ha salido fatal. Una pirueta muy rara, porque si te acercas, si le compras el marco a Vox, aunque sea rebajándole 2 grados, y donde Vox dice que va a echar a todos los inmigrantes, tú dices que solo vas a echar unos cuantos, lo que estás haciendo es empujar a tus votantes hacia Vox, hacia el que tiene el discurso más duro. Si no les dices que el PP y Vox no son lo mismo, si no les dices que algunas de las propuestas de Vox son inviables y no se pueden o no se deben ejecutar, pues lo que estás haciendo es alimentar a quien te está comiendo por las patas. Y vale, pues va a haber una mayoría antisanchista, claramente, con un mandato muy claro. Desalojen ustedes a Sánchez, entiéndanse. Pero no es lo mismo entenderse con una proporción de 2-1 que entenderse con una proporción de 3-1, como era hasta ahora, y puede seguir siendo todavía más estrecha. Eso lo tiene que definir el PP. A ver, solamente por el dato. Antonio, ¿cuáles son los resultados electorales que puede esgrimir Pedro Sánchez en su haber y que no le compliquen el sueño? Pues la verdad es que pocos. Mira, por establecer un corte, pongamos desde que Feijóo es presidente del Partido Popular, para no comparar etapas distintas. Desde entonces, estamos hablando de 2022, pues Pedro Sánchez al frente del PSOE, Feijóo al frente del PP, ha perdido en elecciones andaluzas, en generales, en autonómicas y municipales, en la repetición de alguna de ellas y en europeas. Es decir, un total de 7 derrotas por una única alegría, que es la victoria en Cataluña, aunque ya sabes que los del PSC siempre que pueden dicen que son otro partido, vinculado o asociado al PSOE, pero otro partido. Así que el balance sería, desde 2022, 7 citas electorales en ámbitos tan distintos, desde lo local a lo europeo, 7 derrotas muy rotundas, como nunca, de Pedro Sánchez, con un agravante en el último caso. Y es que si en el pasado las bajadas del PSOE solían tener por contraprestación una subida aparatosa de otros partidos de izquierda, por decirlo de alguna manera, nacional, en las de Aragón es la primera vez que a la peor dato histórico del PSOE en Aragón se le añade el desplome de Sumar con un solo diputado, la desaparición de Podemos y, en todo caso, el crecimiento que lo estamos viendo en toda España de opciones de izquierdas o independentistas o regionalistas. Decía Sana. Sí, a ver, mencionabas aquí, ¿qué va a hacer? Pregunta Horacio, ¿qué va a hacer Vox en Extremadura? A ver, yo creo que Vox tiene con el PSOE, con el actual PSOE, con el sanchismo, un punto en común, que es que el territorio les importa poco o nada. Ellos van a por directamente a por el premio gordo, la Moncloa, y a ver, Vox es un partido, digamos, de escasa vocación autonómica, incluso es contrario al Estado de las Autonomías, con lo cual obviamente se presenta a estas elecciones en plan táctico. O sea, yo creo que lo que ocurra realmente en esos territorios es lo de menos. Pero, en cambio, el PP creo que debería poner más en valor que ahora mismo es el partido con más representación territorial en España, con llamativos agujeros negros como Cataluña, ¿no? Pero que, bueno, que es el partido, podemos decir, de los territorios. Y yo insisto, es que es claro, a ver, también hay que ser un poco torpe para poner cara de funeral incluso cuando ganas. A ver, evidentemente queda todo mucho más cómodo para el Partido Popular pues en tiempos de Aznar, cuando Aznar consiguió la gran unificación de toda la derecha, centroderecha, y, o sea, todo lo que era derecha estaba pues bajo las siglas del PP, y claro, pues entonces era normal optar a mayorías absolutas y tal. Bueno, el PSOE también vivió momentos así, hace rato que no los vive, y hace tiempo que Sánchez hace de la necesidad virtud, de tripas corazón o de escrúpulos otra cosa, y ha acreditado una capacidad de pactar hasta con el diablo, con el abogado del diablo y con el diablo del diablo, para mantenerse en el poder con resultados pírricos. Entonces el PP tiene que dejar de dramatizar porque exista otro partido de derechas y no venderlo como que todo lo que gana este partido te lo está quitando a ti. No, o sea, es un elemento, sí, del paisaje, y porque es que vendido así, claro, de derrota en derrota hasta el desastre. Hombre, final. Pero si tú convocas unas elecciones para prescindir de ese partido y ese partido, pues claro, que a lo mejor no lo te sube por las patas, pues ha fracasado. A lo mejor no, es que a lo mejor no lo tenías que vender así, porque a lo mejor el elector no lo percibe así, insisto. Ana, pero... A ver, que esté subiendo, que en todo el mundo, no solo aquí, esté subiendo la derecha, digamos, que la puedes llamar extrema, populista, antisistémica, pero que muchas veces lo que encarna es un hastío hacia la manera tradicional de hacer política, hacia el sí pero no, hacia un desgaste, digamos, de las fórmulas incluso socialdemócratas, no invalida tu discurso, no invalida pero, Ana, tu discurso. Yo creo que, fíjate, es que no, bueno, forma... No. Vamos a ver, Vox no es solo forma parte del paisaje, como dices. Vox está creciendo exponencialmente. Es decir, claro, una de las noticias ahora mismo es que Vox no parece tener techo. Yo me voy a quedar con unos datos. Mira, anoche mirando población y teniendo en cuenta, ojo, que el único antecedente que ha habido de poder dinamitar el tablero político, Vox, ha sido en la Comunidad Valenciana. Y al final ha permitido la investidura de Pérez Yorca. Es decir, el único antecedente que ha habido, ahora veremos qué pasa en Extremadura o qué pasa en Aragón, pero el único antecedente es la Comunidad Valenciana. Ahora bien, pero Comunidad, Manuel, Valenciana... Yo solo quiero decir una cosa. Déjame un segundo, mira. Comunidad Valenciana, 5,5 millones de españoles. Es que estamos partiendo una premisa falsa, creo yo. Porque, a ver, si Vox pasa de 7 a 14 en Aragón y el PP pierde 2, obviamente... Sí. Pasar de 7 a 14, si el PP solo ha perdido 2, quiere decir que se lo estás quitando a otra pero gente. Si es una... no al PP. Ana, a lo mejor si lo estás quitando al mismísimo PSOE. Que no es que se lo quites al PP, es una claro, cuestión ahí de porcentajes. Y si el PP mira, lo vende hace... así... Pero Ana, vamos a ver, hace 3 meses, 5,5 millones de españoles, que son los valencianos, no dependían exactamente de Vox. Ahora mismo hay 5,5 millones de españoles que dependen de lo que decida Vox. En Extremadura, 1,053,000. Que dependen, no, dependen exactamente de pactos, de lo que de diga. Que se alcancen, sí, pactos. Pero el pacto es lo que decida Vox. Y en Aragón, 1,3 millones exactamente, pues, igual. Es decir, ahora mismo hay más de 8 millones de españoles que ya dependen de la voluntad de Vox. Y eso no ocurría antes. Esa estabilidad institucional. O sea, vamos a ver, si yo estoy de acuerdo, si con el Partido Popular podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, sacar un 34,5% de los votos en otra comunidad donde también es verdad que ha gobernado muchas veces el Partido Socialista, no deja de ser un triunfo. Ganar unas elecciones no puede ser mirarte acomplejado. Pero ¿cuál era tu objetivo? Tu objetivo era crecer y tu objetivo era no depender de Vox. Y ahora ocurre exactamente lo contrario, con lo cual es inevitable que dentro de Génova tengan que hacer una lectura muy autocrítica por dos motivos. Primero, porque tu mensaje no consigue contrarrestar esa subida de Vox. Pierdas tú o no pierdas los votos. Es decir, Vox crece porque hay un votante joven que se va automáticamente a él. Vox crece porque ruralmente hay un ámbito en el que también se está confiando. Mira, en Aragón, por ejemplo, el acuerdo de Mercosur ha sentado como una patada en la boca y eso se nota objetivamente. Pero es que también hay un voto urbano, joven, adulto, mayor. Y Vox se ha configurado como ese discurso que no sabe atajar el Partido Popular y que además a Sánchez se le ha ido de las manos. Y a partir de ahí, 50 y tantos% de voto de la derecha. Lo que yo digo es que vendido así, claro, dices, a ver, si el objetivo de la izquierda es que la subida de Vox destruya las opciones de gobernar de la derecha, pues no sé. Bueno, sí, perdona, es que yo creo que estamos haciendo todos unos análisis muy... A ver, para empezar, el voto no lo tienes por derecho divino. O sea, tú puedes haber sido el bipartidismo ahora mismo no está operativo como estaba. Y pactar con otros partidos que dependen de Vox. Bueno, pues puedes depender de Vox, puedes depender de Podemos, puedes depender de Puigdemont, pero en todo caso de quien más dependes es de la fuerza mayoritaria de los gobiernos. Entonces, no sé, yo creo que hay que desdramatizar estos escenarios electorales y no poner en bandeja que parezca que es o la izquierda podemita o una derecha, digamos, dantesca, apocalíptica. Yo creo que el panorama es mucho más poroso y matizado. Bueno, ese es el discurso que le va a gustar hacer a Sánchez. Y que bueno, pero es que lo PP... que estaba claro, haciendo Manuel es que ahora tiene... mismo... Eso también le conviene a Vox. Y es el PP, como líder, como partido líder de la derecha, del centro-derecha español, el que tiene que desmontarlo. Y yo me pregunto... Pero desmontarlo no es negar la evidencia, no es decir que Vox te lo vas a comer. No, es admitir que Vox ahora existe mismo, y tendrás que llegar a acuerdos con él. Y aquí hay un mandato claro del votante de la derecha que es, oiga, entiéndanse. Y lo tendrán que administrar los dos, Abascal y Feijóo. Pero claro, cada uno tiene que velar por sus propios intereses. Y yo pregunto, ¿dónde está la organización del Partido Popular? Porque el Partido Popular, además de ser el líder de la oposición y ser el partido más votado ahora mismo en las elecciones generales en España, es el partido que tiene mayor implantación territorial. Hablaba Manolo hace un momento del campo, por ejemplo. ¿Dónde está el PP en los pueblos que tiene abierto una sede que Vox no tiene? Si Vox hace campaña desde Madrid, Vox hace campaña con Abascal, se va a caballo por los pueblos, pero no, la organización de territorial pegada al territorio, pegada a los pueblos, pegada a las ciudades, no la tiene. La tiene el PP y no la está utilizando porque no sabe, porque el equipo de Feijóo, hay que decirlo ya con toda claridad, es una catástrofe. Bueno, pues algunos mensajes hemos dejado en nos ha faltado ¿cuánto Antonio ha obtenido Podemos en Aragón? Nada. Pues 3 veces menos, sí, para que el ejemplo sea todavía mayor, 3 veces menos que el partido de Albise, que tampoco ha conseguido representación parlamentaria. Acuérdate que llegó a tener hace 10 años los mismos diputados en Aragón que tiene ahora Vox. Con Echenique. Con Echenique. Sí, sí, Echenique. Bueno, pero por ejemplo, Podemos, no sé si habéis visto el tuit de Pablo Iglesias diciendo no tenemos escaños, pero seguimos teniendo la razón. Si eso es democracia, que baja. Pero bueno, no te la dan. No, pero fíjate, compara la lectura que hace este, compara cómo se fustigan los catastróficos, que decía... Ana, fíjate que es muy relevante. que Podemos llegó a tener 14 escaños la vez que Lambán, el Partido Socialista, tuvo 18. Tú haces esa suma, efectivamente, sí, que es lo que permitió a Lambán. Y ahora mismo lo que hay, que para mí sigue siendo la gran noticia de lo que se está produciendo hace meses en España, es el hundimiento de la izquierda. Eso es lo que Sánchez va a intentar reflotar propiciando un frente de izquierda, un frente popular, vamos, está intentando que la izquierda se una. Cosa difícil porque la extrema izquierda es esencialmente fraccionalista. Cainita. Desde siempre, desde la Primera Internacional, vamos. Bueno, chicos, pues me entra una alegría que posiblemente sea hasta incluso inconstitucional por haber escuchado. Se lo podemos preguntar a Pompidou. Eso es. Pero ya estamos en otra cosa. Ahora enseguida hablamos con Gorgui Azcón. Feliz lunes, que lo paséis muy bien. Feliz lunes a todos. Buenos días. Herrera Incope. Estar informado. Talent Topic. ¿Eres una pyme y necesitas ayuda con la gestión de tu plantilla? En Adecco podemos ayudarte porque marcamos tendencia en el mundo laboral. Tenemos soluciones de recursos humanos para pymes y además con la atención personalizada que tu negocio necesita. Entra en adecopymes.es y descubre cómo te podemos ayudar.

Cada día que no hay trenes en Cataluña y que la P7 tiene afectaciones de circulación, se pierden unos 9 millones de euros. Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. De lunes a viernes desde la una. Herrera en COPE. Estar informado. El sexto sentido lo trae José Antonio Zarzalejo. Buenos días. Hola, Carlos. Muy buenos días. Directo y al grano. ¿Crees que la derrota del PSOE en Aragón va a alterar el ritmo de la legislatura? Pues directo y al grano, en absoluto. El Partido Socialista, el sanchista, tenía descontado el fracaso de Alegría, que es mucho más grave que el de Lambán en 2015, porque entonces compitió con un exitoso Podemos que obtuvo 14 escaños. En realidad, Carlos, el PSOE tiene descontados todos estos fracasos territoriales, pero argumentan en Ferraz y en la Moncloa que si no gobernaban ya ni en Aragón ni en Extremadura, el statu quo